Hola, ¿qué tal? Hace una semana exactamente vivimos la primera jornada de revocación de mandato de nuestra historia democrática. Como ya es habitual, todos los sistemas operativos del Instituto Nacional Electoral funcionaron conforme a lo previsto antes, durante y después de la jornada de votación, lo que permitió que la misma noche de la consulta el INE diera a conocer los resultados de un conteo rápido con tendencias que, al día siguiente, confirmaron su gran precisión, su exactitud total, con los resultados de los cómputos distritales. El INE superó múltiples obstáculos para poder llevar a cabo el primer proceso de revocación de mandato de la historia de México en condiciones de legalidad y certeza, y demostró, una vez más, por qué las mexicanas y mexicanos confían plenamente en su INE. A las miles de personas que fungieron como funcionarias y funcionarios de casilla, a quienes fueron supervisores y capacitadores asistentes electorales, al personal del Instituto Nacional Electoral y a las personas que decidieron participar a partir de las vías que la propia Constitución establece como mecanismos legítimos para ejercer los derechos políticos, muchas gracias por hacer realidad este ejercicio. Esta jornada democrática demuestra que hay mucho INE y además que hay INE para mucho rato. Una vez más, se confirma que con tu INE, con nuestro INE, contamos todas, contamos todos.